I'll stop sending flowers to your apartment. You said you aren't at home much anymore. I stopped dropping by without an appointment, 'cause I'd hear laughter coming through your door. Sometimes late at night you'll still call me, just before you close your eyes to sleep. You make me vow to try and stop by sometime, but baby, that's a promise I can't keep. I love you too much to ever start liking you, so let's just let the story kind of end. I love you too much to ever start liking you, so don't expect me to be your friend. I don't walk down through the village or other places that we used to go to all the time. I'm trying to erase you from my memory, 'cause thinking of you jumbles up my mind. I love you too much to ever start liking you, so let's just let the story kind of end. I love you too much to start liking you, so don't expect me to be your friend. You know I can't smile without you. I can't smile without you. I can't. Just can't.

Mis sueños se fueron con la noche. Crucé largos caminos hasta el mar. No podía concebir qué hacer ni a dónde ir. Mi vida se alejaba ya de ti. Miré el agua del mar que hay bajo el puente, profunda y fría como tu traición. Y empezando a caminar, volví la vista atrás, oyéndome a mí mismo murmurar. Ve con él y olvida que una vez sentiste junto a mí una ilusión. Sin tu amor es mejor para los Por Dios, de una vez tus locuras, Teresa. Hace ya tiempo que intento poderte cambiar. Si algo tú quieres lograr, lloras fingiendo llorar. Por eso te tomas a risa, mi amor de verdad. De una vez tus locuras, Teresa. No sabes ni lo que quieres portándote así. Vives la vida feliz. Es que yo sufro por ti y pienso que sola sin mí no podrías vivir. Eres caprichosa, orgullosa más, y otras cosas propias de tu edad. Eres cariñosa, todo tú lo das, no sé si con los años vives la vida feliz. Es que yo sufro por ti y pienso que sola sin mí no podrías vivir. Deja por Dios de una vez tus locuras, Teresa. Hace ya tiempo que intento poderte cambiar. Si algo tú quieres lograr, lloras fingiendo llorar. Por eso te tomas a risa, mi amor de verdad. Nuestro amor, Teresa. My life would be my own, and I

Canto por ti, por un amor que aparece.